está en marcha el convenio UTU Durazno Estancias del Lago, que beneficia a los estudiantes. Un accidente de tránsito se produjo en Ruta 14 entre Durazno y Ombúes de Oribe. Los funcionarios de la Junta Local de San Jorge están realizando tareas de mantenimiento en un tramo de la Ruta 100. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, vamos a ponerle voz a algunas de las historias publicadas en duraznodigital.uy. En el marco del convenio de ayuda mutua entre UTU y Estancias del Lago, este miércoles 22 de junio se inició el ciclo de prácticas de observación por parte de estudiantes del curso Producción Lechera de la Escuela Agraria de Durazno. Según los datos recabados por Durazno Digital Portal de Noticias, el objetivo de fusionar aprendizaje y producción procura que los estudiantes incorporen habilidades de calidad en el área de la producción lechera. A su vez, el convenio incluye pasantías remuneradas y no remuneradas para estudiantes de UTU en las instalaciones de Estancias del Lago, indicó el profesor magíster David Kahl, director del Campus Regional Centro, quien agregó que abarca a estudiantes de UTU en lo que tiene que ver con el medio agrario y con cursos terciarios del polo tecnológico. Próximo a la hora 18:15 del miércoles 22 de junio, se produjo un choque frontal entre dos vehículos en Ruta 14, kilómetro 194, entre Durazno y Ombúes de Oribe. Según datos recabados por el portal de noticias, a través de contactos con el suboficial mayor Oscar Dorado, encargado de policía caminera, colisionaron una camioneta marca Fiat modelo Weekend que circulaba de este a oeste, conducida por un hombre de 64 años de nuestra ciudad, y un auto Chevrolet Agile que se dirigía de oeste a este, guiado por un hombre de 44 años de Sarandí de allí. Ambas chapas corresponden al departamento de Durazno. La espirometría realizada arrojó para el conductor de la camioneta Fiat resultado positivo, 1,40 gramos, y para el restante, 0. Fruto del impacto, las dos personas resultaron con lesiones de diversa entidad y fueron trasladadas por unidades de emergencia a la mutualista Camedur. El primero de los nombrados experimentó leve neumotórax izquierdo, contusión del lóbulo superior izquierdo, fracturas costales, traumatismo de óseo costal izquierdo. Al restante conductor se le diagnosticó traumatismo de tórax, pero fue dado de alta. El tránsito, aunque lento, continuó durante los trabajos que desarrolló la policía, científica y bomberos. En cuanto al estado de la ruta, se supo que está en buen estado, con banquina asfaltada, pero, fruto de la lluvia, el pavimento estaba resbaladizo. 24/7. En la presente semana, funcionarios pertenecientes a la Junta Local de San Jorge se encuentran abocados a tareas de limpieza, reposición de caños que se encuentran en mal estado y encabezados de los mismos en un tramo de la Ruta 100 que comprende Carpintería hasta San Jorge. Asimismo, se cumplen trabajos de mejoras en la sala velatoria y en el cementerio, donde además se está llevando a cabo la obra de cerramiento del mismo, revelaron fuentes de la Intendencia Departamental de Durazno. Por ahora es todo, seguimos 24/7 a través de este podcast del Portal de Noticias. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.